9:41, continuamos en el Mañanero, momento de meternos en el primero de los temas. El pasado lunes nos acompañaron Marina y Norma, hermana y mamá de Martín Campos respectivamente, a raíz de lo que fueron las novedades que tuvimos a fines de la semana pasada respecto de la posibilidad de anular el juicio oral que estaba previsto en contra de los dos acusados de asesinar a Martín. Lo cierto es que la familia, al enterarse del juicio abreviado al que habían llegado la fiscalía y la defensa de los dos acusados, montaron un acampe en la puerta de tribunales reclamando ser escuchados por el juez que había tomado la causa, Fabián Ricard, y lo cierto es que ayer por la tarde tuvieron una audiencia y las novedades aparentemente son buenas respecto del fallo del juez Ricard. Para conocer algunos detalles de lo que ocurrió ayer por la tarde, es que estamos en comunicación con Maite, la otra de las hermanas de Martín. Maite, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en el Mañanero. ¿Cómo estás? Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día, Maite. Ahora, después de tantos días de padecimiento en la puerta de tribunales. Bueno, lo que ocurrió ayer en la audiencia con el juez Ricard fue algo que, si bien es cierto, ustedes esperaban, me parece que podríamos decir fue incluso como mejor de lo que de respecto a las expectativas que ustedes tenían. Sí, por supuesto, porque en realidad nosotros sabíamos que teníamos 50-50, es decir, teníamos la posibilidad de perder, teníamos la posibilidad de que nos dijera no, lamentablemente se hace el juicio abreviado, porque esto ya está arreglado, y bueno, nunca en la historia se había revertido un abreviado, y el otro 50 era pasar a ser historia, que era mucho más difícil todavía. Lo que pasa que primero nos sorprendió la rapidez con lo que lo resolvió. Nosotros sabíamos que al estar en la puerta, tal vez ellos estaban condicionados con nuestra presencia, pero tampoco sabíamos que sí iba a funcionar. Digo, tal vez nos dejan morir acá, la carta blanca, cuántos años estuvo, cuánto tiempo estuvo. Digo, viste, capaz que nos dejan morir acá y el martes nos dan el fallo. Pero no, cuando salió y el abogado nos lo dio y lo pudimos leer, nos sorprendió el contenido. Hay toda una reflexión acerca del rol del particular damnificado, y bueno, toda una reflexión acerca del alcance y de los derechos constitucionales y demás. Y después, bueno, que el tipo nos haya tenido en cuenta, porque en una de las partes, en lo que él resuelve, dice hacer lugar a la oposición de los particulares damnificados. Ya ahí a nosotros se nos erizó la piel y no podíamos parar de gritar y de llorar de la emoción que teníamos. El hacer lugar implica ya de por sí un dato bastante bastante contundente por cómo se venían, digamos, en general desarrollando este sistema de juicios abreviados desde que fueron instalados, y habla incluso de una inconstitucionalidad, así debe decirse, del artículo que crea el juicio abreviado. Digo, es desde el punto de vista jurídico es un fallo muy de mucho peso el que emitió ayer el juez Ricard. Exacto, lo que a nosotros nos dicen, más allá de que él nos haya dado lugar a nosotros, que también, bueno, es la primera vez y demás, pero lo que sucede es que él cita la inconstitucionalidad de un artículo. O sea, no es que él dice, mire, vamos a darle razón a estos pibos, están locos, hace una semana están en la carpa. No, él dice, yo les voy a dar la razón a ustedes, pero ¿por qué se las doy? Porque para mí es inconstitucional el artículo 402, en donde limita la participación del particular damnificado. Cuando el nuevo Código Procesal Penal lo único que hace es ensanchar los derechos y las partes en las que puede participar el damnificado. Entonces, ¿para qué se le va a dar tantos derechos y tantos ámbitos de participación? Porque dice que hasta podemos pedir penas, aportar pruebas, y después que haces todo eso de que vos instruís el proceso, después te van a cercenar te van a limitar todo lo que hiciste. Dice, bueno, pero hasta acá llegaste, ahora lo decidimos nosotros. Entonces, eso es lo que él plantea, en palabras criollas, digamos. Eso es lo que él plantea, que está mal el artículo, que no debería ser así. Entonces, ya me parece que es un fundamento, aparte toda la fundamentación que da, pero digo, me parece que ya es algo muy firme y que va a ser muy difícil revertir esto. Maite, primero porque la misma... Sí, perdón. No, casualmente te iba a contar esto, te iba a preguntar lo de revertirlo a esto, más allá de que todavía puedes apelar la parte de la defensa de Trevisol y López, sería muy extraño, digamos, que el mismo juez le diera la razón y apruebe esta apelación, y digamos, ¿y cuánto tiempo tienen que esperar ustedes para que finalmente se decida si es aceptada o no la apelación de la defensa? en realidad nosotros iríamos a juicio en abril, y vos viste las irregularidades de todo esto. Ellos en abril de este año tuvieron el juicio abreviado, ¿sí? Y nosotros nos enteramos, en el mismo día se rechazó, o sea, Zoiro lo rechazó al juicio abreviado, y volvieron ellos a tener otra instancia, que fue firmada el 18 de junio, cuando el juicio empezaba el 22. Claro. O sea que si me preguntás de tiempos, yo creo que ellos tienen tiempo hasta el mismo día, claro, horas antes, previo a que empecemos el juicio. A nosotros nos dijeron que la fecha tentativa sería abril del 2016. O sea que yo creo que sí. El juicio, porque te digo una fecha, te tiro el 5 de abril, bueno, yo creo que ellos hasta el 5 de abril a las 9 y media de la mañana van a tener tiempo de apelar y van a tener tiempo de pilotearlo. Uh-huh. Porque está demostrado que la defensa la tiene clara, que maneja todos los veriscuetos judiciales, y que detrás de esto hay un interés muchísimo superior al de dejar libre o condenar a poquitos años a los pibes. Detrás de esto hay algo grande que todavía no les hemos podido descular, porque yo no me creo el verso que estos dos pibes son abogados defensores los que están ahí y que están haciendo el laburo de un abreviado porque no quieren laburar. La tienen muy clara, es la primera vez que la defensa, todo lo que pasó en el juicio, en nuestro proceso fue por primera vez y todo fue raro. Entonces, la primera vez que la defensa se atreve a apelar una decisión de un juez de primera instancia. Cuando el juez dice que no les va a dar el juicio abreviado por el problema de la tipificación y demás, ellos apelan a cámara. Nunca se hizo. Porque dicen, ¿para qué van a perder tiempo? Si claro, están a 2 días del juicio, no van a... Bueno, apelaron y lo resolvieron favorable a ellos. Entonces, hay algo de trasfondo que a nosotros no nos está llegando todavía, que es lo que es. Yo no sé si tiene que ver con el subcomisario Rossi, con la comisaría 12ª, si viene por el lado de Pagela. Realmente nosotros todavía no lo podemos vincular, pero que hay algo detrás que le permite manejar y gastar la guita que están gastando. Imagínate que los pibes viven en un departamento con 8 personas, hacen deporte con hielo, digo, tienen una calidad de vida que no es óptima, porque dentro del servicio penitenciario ninguno la pasa bien, pero tampoco están con la población, no están padeciendo hambre ni frío. Ayer los veíamos, estaban limpios, prolijos, estaban bien, digamos. Claro. Claro, están, digamos, en las condiciones que se supone debería estar cualquier persona que esté detenida en el penal de Batán. Sabemos que eso no ocurre, pero llama la atención que en este caso en particular estos dos muchachos estén en esa situación, y todo este entramado, todas estas dificultades que desde el primer momento que ocurrió el hecho, hace ya más de 2 años, empezamos a enterarnos, todas las irregularidades, los manejos extraños de la policía, de la fiscalía, y a mí lo que se me aparece es, un poco se despeja la duda con esto que vos contás, pero la seguridad de ellos en el penal, es decir, si detrás de ellos hay otras cuestiones que manejan información o conocen gente, de que estén preservados y cuidados, que no les pase nada de acá hasta que se dé el juicio dentro de un año. Eso, porque aparte la misma persona que le hace a él la entrevista, por supuesto vamos a reservar la identidad por una cuestión de seguridad, sí, claro, de esa persona. Esa persona, el 5 de mayo, dentro del servicio penitenciario, está una encuesta de violencia institucional, y le hace una entrevista a Matías Trivisol, sin saber, por supuesto, que era él quien había matado, o quien habría matado a mi hermano. Entonces, el 5 de mayo le dice, estoy contento porque vamos a ir a juicio abreviado, de 13 años, así que yo estoy contento porque como me porto bien, ¿viste? Puedo apelar a los 13 que me den 6 o 7. Y cuando esta chica me lo cuenta el jueves, previo a yo enterarme, pues yo me enteré el viernes a la mañana, decía, no, le debes haber mentido, le digo, si el lunes empezamos el juicio, le digo, ¿cómo puede ser? No le habían mentido a él. No, digo, nos mintieron a nosotros todo el tiempo, digo, él tenía la voz, él tenía la verdad. Claro, si el juicio de día lo habían celebrado en abril, más allá de que le había rechazado en abril el juicio abreviado, el tipo ya sabía que era algo seguro, que el tipo le iban a dar 3 años, y se supone que la resolución la firmaron el 18 de junio, por lo que nosotros tenemos en el expediente. Digo, ¿cómo él el 5 de mayo sabía con certeza que iba a juicio abreviado y que tenía solo 13 años de condena y que la podía apelar? Se conoce mucho más que nosotros, conocen... Bueno, yo vine más lejos durante la audiencia. Nos llamó la atención que viniera la familia de uno de ellos, el hermano y la esposa. Dijimos, pero no deben poder entrar, porque nos dejan entrar solamente al particular damnificado y, bueno, y al abogado. Y no pudieron entrar. Entonces digo, o sea, que ellos ya sabían que iban a poder entrar. Saben más que no, la familia, que se supone que estamos empapados del proceso. Y dice, bueno, y hay cosas que yo todavía no logro entender de todo lo que pasó y de lo que está pasando. Cómo ellos obtienen la información, cómo ellos obtienen el dinero. Hay un dato que no es menor y está en la causa. Daniel López, un mes después de haber matado a Martín el 24 de abril, pide salir de la cárcel para ir a cobrar una indemnización de 72 mil pesos. Nunca supimos de qué trabajo porque no lo menciona en el papel. Claro. Y él no trabajaba, estaba desocupado. Yo no sé de qué indemnización ni por qué cobró ese dinero y por qué el juez permitió que él saliera a cobrar ese dinero. Me dice, no, se les va a embargar. Para pagar los costos del juicio. Claro. No, el tipo sacó la plata y ya la disfrutó y ya la ganó y listo, y ya está. Que también es un derecho del flaco, pero claro. Digo, por lo menos el tipo tener el decoro, el fiscal en su momento Pajera, tener el decoro de decir, hace un mes mataste a un pibe, pará, no salgas ahora a cobrarla. O cobrala, pero te la vamos a guardar, te la vamos a embargar para que la uses más adelante. Digo, el tipo con eso perfectamente se pudo haber comprado su libertad, porque si le paga un milico para que lo ayude a salir, el tipo sale. Eso lo sabemos todos, que en Argentina tiene un costo el salir de la cárcel o vivir bien dentro de la cárcel. No te deja tranquila, digamos, el hecho de la noticia de ayer, no te la permite disfrutarla del todo, sabiendo que estas cosas, digamos, pueden opacar el día de mañana lo que ustedes están exigiendo y lo que ustedes están pidiendo, que es, se lleve a cabo este juicio oral. No termina, digamos, de ser completa la felicidad. Mira, primero que no termina de ser completa la felicidad, porque yo lo dije con el caso de Laura Iglesias y lo sostengo siempre. Vos pensás que cuando vos estás escuchando un fallo o una sentencia, lo que en realidad te están confirmando, están confirmando es que esa persona está en esa situación porque mató a otra. En este caso yo sé que estoy en esta situación porque esos dos mataron a mi hermano y eso a mí no me satisface. Segundo, porque sé que estaríamos condenando a dos pibes de 22 y 23 años y que lo que estamos pidiendo es perpetua. Yo me imagino en esos pibes que los veía ayer, yo digo, dejo toda la vida dentro de la cárcel y tienen la edad de mi hermano más chico. Eso ya a mí me conmociona. Y después me causa preocupación el hecho de saber que tengo que estar a cuatro ojos, 20 manos y que no tenemos que volver a dormirnos porque si no nos van a volver a pasar por arriba. Sí. Nosotros no pedimos la silla eléctrica ni que los ahorquen. Lo que estamos pidiendo es un juicio justo, con todas las garantías para ellos, pero también para nosotros que somos las víctimas. Y no me deja tranquila el hecho de tener que estar pensando que de aquí a abril ellos pueden presentar cualquier otro elemento dentro de la legalidad, pero de manera rara, de manera turbia, sin que nos enteremos. Eso a mí no me da seguridad para nada. Claro. Así que no sé, después, en la semana que viene, plantearemos la posibilidad de poder cambiar de fiscal si fuera necesario, pedir que aparten, es inútil, es un inoperante, y aparte que es un mentiroso, porque nos prometió mirándonos a la cara que íbamos a ir a juicio oral y público. Y ayer la audiencia no nos pudo mirar cuando ratificó ir a juicio abreviado. No nos pudo mirar y, bueno, se fue sin saludarnos siquiera. No pudo mirarnos. Maite, bueno, se levantó el acampe en la puerta de tribunales. ¿Han podido descansar? ¿Cómo está tu mamá, sobre todo? ¿Cómo está Norma en este momento? Mira, yo digo que cuando murió Martín, el viejo envejecieron 10 años cada uno. De hecho, a mi viejo se le empezó a caer la dentadura. Mi viejo va a cumplir 60 años y mi mamá va a cumplir 54. Pero parecían viejitos de 70. El viernes, cuando nos dijeron que habían apelado, bueno, que, no, perdón, que había sido lo del abreviado, otros 10 años, 20 años los dos. Y ayer, cuando nos dijeron, cuando le contamos, que encima fue, los hicimos venir, nos dirigimos, porque recién se habían ido, no les dijimos que nos habían dado la noticia. Pues ya viven en Batán y teníamos miedo, viste, en la ruta, que vinieran a 1000 por hora, les dijimos, vengan, que les quieren hacer una nota. Así que vinieron, y cuando les dijimos, mi papá estaba encorvado, con las manos dentro de los bolsillos, mi mamá estaba toda dobladita, con las manos abajo del poncho, sacaron las manos, no sé cómo explicarte, nada, empezaron a reírse. Yo digo, bueno, ya recuperaron 5 años. Digo, capaz que cuando vayamos al juicio recuperan los otros 5 que perdieron, porque ya los otros los van a recuperar más porque el pincho no está. creo. Me parece que ya ayer mi papá se reía. Él durante toda la vigilia no se había... Bueno, ya hace tiempo que no se ríe. Pero digo, ayer durante la tarde se reía, cosa que no había hecho durante toda la vigilia. Él durante toda la vigilia caminaba de esquina a esquina, esperando que alguien saliera, que alguien nos atendiera. Y ayer estaba, nos abrazaba a la gente que pasaba, hablaba, se reía. Y mi mamá lloraba, lloraba y se reía. Y nuestras caras, todo. Yo me miraba una foto que estaba en la mañana con la bufanda, el gorro y toda abrigada, y miraba la foto después con el cartel de Martín, haciendo el gesto de que estaba okay. Y yo digo, parezco otra persona, me había cambiado la cara, tenía otro semblante. Ya el hecho de saber que volvemos a casa te gratifica, pero encima que una resolución favorable no tiene precio. Hola. Sí, te escuchamos. Nada, Maite. No te escuchaba. Medio que se entrecortó ahí lo último, pero nada, no queremos molestarte más. Ya realmente es muy conmovedor escucharte. Queremos mandarte un gran abrazo a vos y a toda tu familia. Obviamente, la radio está a disposición. Falta mucho todavía. Ustedes lo saben mejor que nadie. Hay que seguir luchando por esto. Y desde nuestro lugar, todo lo que esté a nuestra disposición para que se haga justicia por el asesinato de Martín. Te mandamos un gran abrazo. Y como lo mencionamos siempre cada vez que hablamos de este tema, es conmueve mucho escucharlos a ustedes la claridad en cuanto a ponerse en un lugar tan difícil en el que están con un hermano que ha sido asesinado, y siempre pensando en que los acusados estén en resguardo, que se garanticen sus derechos, no pedir venganza. Digo, es muy impresionante y habla también, se lo decíamos a tu mamá y a tu hermana el lunes, los valores que hay en esa familia, porque el discurso es digamos, siempre han dicho lo mismo y no es impostado, no es ensayado, digo, dicen lo que piensan y piensan en estas cuestiones, y nos parece que en tiempos tan difíciles donde se hablan tantas pavadas, que ustedes den este testimonio de claridad con tanto dolor realmente nos conmueve, y te mandamos un gran abrazo. Bueno, yo les agradezco, como siempre, los medios alternativos han tenido una importancia fundamental en nuestra lucha, en nuestra cruzada, porque fueron los primeros que se hicieron eco y son los primeros que siguen replicando nuestra situación y nuestro dolor. Y lo último que te digo es esto: Martín era así. Martín era un pibe que se podía sentar a comer con un tipo de la clase que estaba, de hecho él laburaba cuando era chico, antes de renegarse con la iglesia, él trabajaba en la noche de la caridad, así que él salía a la casa a darle de comer a la gente que vive en la calle, a los pibes que están en la calle, que estaban jalando, él se sentaba y comía con ellos. Nosotros vivíamos a las casas cuadras de donde vivían los asesinos de Martín, claro. O sea que todos salimos del mismo barrio y lamentablemente todos tuvimos que atravesar las mismas situaciones de pobreza. Realmente nosotros fuimos pobres, no es que ahora somos ricos, pero quiero decir, claro. Realmente nos calentábamos con un calentadorcito con querosén y éramos 9 para comer un paquete de fideos con una zanahoria, porque no existía ni para hacer la salsa en la peor época de la crisis, sí. Antes del 2001. Realmente la pasamos mal, pero sin embargo, no me preguntes por qué, nos dimos la beta, vimos la alternativa, salimos a buscarla legalmente, a pelearla todos los días como correspondía, y logramos estar donde estamos hoy, cada uno con su laburo. Somos maestros, porque somos ingenieras. Mi viejo con su monotributo, que trabaja en un taller, y mi hermano que lo acompaña. Yo digo, todos tenemos más o menos los mismos valores, y ante todo no nos diferenciamos de los asesinos o de los imputados, en realidad, perdón, porque somos personas, no queremos que la pasen mal, simplemente queremos que se aplique la pena que está estipulada para este tipo de casos, que está mal que los pibes pasen toda la vida dentro de la cárcel, por supuesto, no tendría que haber llegado nunca a esa instancia, pero llegó y se tiene que aplicar un castigo como corresponde. Les vuelvo a agradecer el contacto, chicos, buen día.